libertad. Comprendí que no debo pensar. Mi suerte está echada, no puedo parar. Perdí mil jugadas, no sé resignar. No miro hacia atrás, porque el tiempo solo me dará la razón. Persigo una causa, ser feliz a pesar del amor. Y entendí que la calma prefiere apurarse, que el silencio no pudo callarse, y que el tiempo nos puso a los dos en el mismo lugar. Recibir con un gran aplauso, porque aquí está Luis Miguel. Apoyen a la música, que la mejor forma de hacerlo mejor, si compran, compren uno, pero uno de verdad, en vez de 10 de los que no son de verdad. Porque los piratas de verdad, o sea, además le están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están en una situación difícil. No me platiques más. El autor, Joaquín Sabina, cantante. Si el barco pirata del pobre que vende mis discos piratas es una mierda comparado con el transatlántico de la multinacional que edita mis discos legales, y que eso sí que me roba. Pero además, ¿qué sería de nosotros si tus libros y mis discos no los vendieran los piratas? ¿Qué carajo los iba a comprar a los precios que están? Pero si me dan a elegir, Rebeldes Estereotipos, entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con bata de pa- compartir es bueno. Con cara de malo. Decimos nosotros, está viniendo una profundización de la del aspecto represivo por parte del gobierno, sea este o sea el próximo, no cierra por otro lado. Hay un análisis que vemos que se está pudriendo, digamos, se está poniendo feo, muy feo. Y nuestro objetivo final es cambiar la sociedad en la que vivimos y decir no al modelo. Creemos que por ese lado vamos a poder lograr cambiar la sociedad en la que vivimos. A quien escuchábamos era Darío Santillán en la toma de un terreno muy pocos días antes de su asesinato el 26 de junio de 2002. Un joven militante que estaba intentando cambiar las cosas en el sur del conurbano bonaerense, un joven de Almirante Brown que trabajó y militó muchísimo en la zona de Lanús, San Francisco Solano, y que su lucha derivó en un cambio, en un paradigma diferente a partir del 26 de junio del 2002. Aquí a nuestro lado nos acompaña Miguel Mirra, que es el director y autor del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde. Miguel, estos audios se pueden escuchar y ver en el documental, son parte del documental. Sí, sí. ¿Cómo te va? Bien, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y sí, hemos conseguido material de archivo muy bueno para el documental. Creo que en realidad es lo más, creo que lo más rico. Sí. Después, bueno, después está bien, hay una edición, hay testimonio, pero me parece que lo más rico justamente fue los hallazgos de material de archivo. Este particularmente lo tenía el MTD de Lanús, que era de unos italianos que habían venido, viste, en esa época había turismo social, digamos. Sí, sí. Algo parecido, y bueno, les dejaron un mini DB. Y empezaron. Creo que ni sabían mucho de lo que había, pero bueno. Sí, se ve en el mismo documental, no solo la palabra, y se escucha la palabra de Darío Santillán, sino de otros habitantes de esa zona de Lanús, creo, el barrio La Fe, barrio que la estaban Fe. Participando de la toma de un terreno en desuso, que también tenía que ver con una presencia policial muy fuerte y de hecho con la idea de aguantar esa toma de acuartelarse, o de, mejor dicho, de mantenerse en esa toma, de evitar que la policía ingrese en ese terreno y los desaloje. Me parece que también era un ejemplo de lucha. No sé con qué te habrás encontrado vos cuando empezaste a ver todas estas historias, estos videos, y entendías que había un Darío Santillán que estaba dando vueltas más allá de lo que significaba su militancia. No, bueno, en realidad cuando yo lo empecé a hacer, creo que tenía la visión de Darío, que creo que es la, lo que tiene la mayoría, tenía por lo menos hasta ahora la mayoría de la gente, que era un buen pibe, uh-huh. una víctima de la represión, y nada, después una nebulosa. Claro. Y bueno, cuando empezamos a indagar nos dimos cuenta que era mucho más que eso. Darío era un referente, un líder, si la palabra líder tiene vigencia, porque ya desde muy chico él empezó a preocuparse por los demás y tenía algo especial que la gente lo seguía, le creía. Uh-huh. Y desde, qué sé yo, armó el centro de estudiantes en su colegio, después armó el, junto con otro chico, también muy jóvenes, uh-huh. Mariano Pacheco y otros chicos más, el Movimiento de Trabajadores Ocupados del Almirante Brown, lo armaron ellos. Claro. Después cuando se fue a Lanús lideró la toma de tierras, o sea, era un pibe que, bueno, no sé, nadie sabe qué sería hoy, digamos, Darío. Esa es la pregunta que muchos se hacen hoy. Claro. ¿Dónde estaría ubicado Darío políticamente, socialmente? De hecho, a partir de su muerte y de los cambios que se produjeron posterior al asesinato, con las elecciones que hubo en el año 2003, hubo muchos militantes de esa época que hoy están en la vereda opuesta a lo que el Frente Popular Darío Santillán. Y son muchos hoy los que se preguntan, ¿en qué lugar estaría Darío si estuviera vivo? ¿Dónde estaría militando? ¿Cerca del kirchnerismo? ¿Más en la posición antagónica? ¿Estaría criticando a esos compañeros que quizás se fueron cerca del Frente para la Victoria? No, yo creo que los herederos de Darío son, no sé, el Frente Popular Darío Santillán en su conjunto, porque no lo conozco, pero claro. Seguro el Movimiento de Trabajadores de la Anuncia Almirante Brown. Sí. Y bueno, en eso, ellos son parte del Frente y y no son ni pro ni anti nada, claro. Sino que ellos mantienen las premisas que le dieron nacimiento, la base que sustentó el 2001, uh-huh. que es que se vayan todos, autonomía, emancipación, creo que, sí. que seguiría sosteniendo eso, digamos. Una vía asamblearia. Uh-huh. No, una democracia no representativa, sino asamblearia, participativa. Sí. Creo que seguiría en ese camino, pero bueno. No lo vamos a poder saber, y es algo que en realidad sí refleja muy bien los familiares. En el documental vos hablás con Alberto Santillán, con Leonardo, con la hermana también de Noelia, sí. Darío, Noelia. Y todos destacan lo mismo, no solo la valentía y la solidaridad que tenía, sino también el compromiso social. Desde muy chico, Darío, cuando lo mataron, si no me falla la memoria, tenía 21 años, 21. Casi 22, era un pibe. Sí, 21. Y con 21 años, en 4 o 5 años desde terminar su época de secundario, realizó infinidad de cosas, desde liderar una toma en un barrio del sur del conurbano, hasta acompañar a los trabajadores que iban a pedir planes sociales, enfrentarse con la policía y con la gendarmería en los piquetes, hasta llegar al momento de la estación Avellaneda en el 2002. Imagino que encontrarse con esas historias lo hace pensar a uno también como documentalista muchas cosas más allá del documental, sino las cosas que puedan llegar a despertar este tipo de personajes que trascienden lo que realizan como particular, ¿no? Sí, en realidad, bueno, para mí fue un poco sorpresivo todo lo que me encontré, creo que para la gente también. Uh-huh. Y una cosa que se me ocurre ahora pensando en voz alta, porque vos dijiste algo y lo repetimos dos o tres veces, era un pibe de 21 años. Y claro, después de la dictadura, después del neoliberalismo y de tantas cosas que pasaron, y de donde los jóvenes nacidos y criados y educados en esa época, prácticamente muy pocos encararon la militancia social. Uh-huh. Entonces parece como una cosa rara, o no rara, sino particular, que el líder de todo eso fue un pibe de 21 años. Y me quedé pensando, cuando vos decías, nosotros también teníamos 21 años, cuando en los 60 y 70 decidimos pelear por otro país. Así que no es tan raro. Creo que Darío retoma esas tradiciones, con cosas nuevas, porque nosotros estábamos seguros del camino, y estábamos seguros de a dónde íbamos y pensábamos que el triunfo estaba asegurado. Después nos dimos cuenta que no. Darío creo que no pensaba eso ni lo pensaría. Creo que los pibes de esta generación van más acompañando a la gente más que poniéndose adelante. Pero este compromiso no es porque yo haya sido un militante de la época, pero yo me acuerdo, todos mis compañeros teníamos, qué sé yo. No, y ahora está como que el estado de cosas en hoy, 2012, hace como que hablar de militancia sea como mucho más cotidiano en los medios. O sea, está como más legitimado, no sé si es la palabra, pero como está también tomado por los grandes partidos nuevamente el tema de la militancia. Sí. En el 2001, donde el descrédito por la política era tan grande, que un pibe decida militar y comprometerse tan fuertemente, en ese sentido a lo mejor era más raro que hoy. No, está bien, sí. No, yo no digo que sea raro, digo, pareciera extraño, pero... Sí. No, pero en aquella época para mí sí era el raro. El rol de la juventud... Claro. Digamos, cuando hay movilización, el rol de la juventud es fundamental, son la vanguardia normalmente, ¿no? Darío tenía una particularidad, por lo menos así lo destacan sus vecinos y compañeros de asamblea, que cuando había alguien que no concurría a esas reuniones, él se acercaba a la casa, tomaba unos mates, charlaba varias horas, no iba a increparle nada, iba a charlar, entre otras cosas preguntarle por qué no había ido, pero iba a charlar con gente que quizás tiene hoy 50, 60, 70 años, que tiene una vida por detrás, que ha vivido muchísimas cosas, que ha sobrevivido a muchas otras, y un pibe de 20 años se sentaba a hablar de igual a igual, de adulto a adulto, a ver qué andaba sucediendo en esa persona que no se acercó a la asamblea. Eso es lo que quizás me hizo pensar a mí cuando vi el documental, digo, wow, tenía 21 años. Sí, no, eso es verdad, o sea, no es cierto. De ese lugar digo, qué mayor de edad que era, loco. No, y cómo lo respetaba la gente grande, ¿no? Totalmente, los grandes que están ahí lo respetan. Por eso, digamos, era un pibe común de barrio, pero al mismo tiempo, y no sé cómo sucedió eso, era un pibe muy especial. Uh-huh. Entonces, bueno, como el Che, qué sé yo. Pero el Che no era de barrio. Pero, no, yo lo que del Che siempre me pregunté, ¿cómo será ese hombre nuevo de que habla el Che? ¿No? Uh-huh. ¿Cómo será? ¿Qué carácter tendrá? ¿Cómo será? Y ahora que vos decías que Darío, ¿qué sería? Y yo creo que con todas las contradicciones que significa vivir en el sistema capitalista, porque Che hablaba de un hombre nuevo en el socialismo, no en el capitalismo. Claro. Pero si un hombre nuevo, digamos, muy parecido al hombre nuevo del Che, sería Darío. Claro. Sería Darío, aún con las contradicciones del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Porque... lo que todo el mundo cuenta de lo que era es eso, ¿no? Es la solidaridad, es el compromiso, la relación con los demás, la alegría, también el berrinche, bueno, como el Che también. Entonces me parece que es un ejemplo para rescatar, ¿no? Miguel, ¿cuánto tiempo te llevó a armar Darío Santillán la Dignidad Rebelde? Muy poco, unos 2-3 meses. Cuanto mucho, porque se dio todo, o sea, había mucha necesidad de los compañeros, de las familias también, de hablar de Darío. Entonces, inmediatamente, y bueno, y aparte yo fui de la mano, bueno, de Miguel Maceo, que es un compañero que acompañó los movimientos sociales desde sus orígenes, un intelectual, un orgánico de los movimientos sociales, al cual yo conocía, y él, bueno, me presentó a los compañeros de... Él le dio cursos y cursillos de formación a Darío y al grupo de adolescentes del colegio secundario, en su momento, de historia. Entonces, y bueno, además formó parte del Frente Popular Darío Santillán y está relacionado con los... Bueno, me presentó a los compañeros del MT de Lanús. Y bueno, o sea, fui de la mano de referentes actuales, ¿no? Entonces fue todo muy sencillo. La verdad, agradezco públicamente que hayan confiado en mí. No, claro, porque hubo muchas propuestas. Sí, no es fácil abordar el tema relacionado a un personaje tan importante para la historia de los movimientos sociales y que ha significado mucho a partir del año 2002. Cuando realizaste el documental nos decías que te encontraste con otro Darío Santillán, que pudiste ver el otro lado que quizás no es tan conocido de parte de este militante, y entiendo yo que esto no solo despierta motivaciones a quienes vienen en el futuro, sino también debe haber sido determinante para muchos lo que Darío hizo y lo que Darío ha dejado de hacer. También fue determinante en su momento la posibilidad de conseguir imágenes y material fílmico y fotográfico para poder esclarecer cuestiones relacionadas a los autores materiales del juicio. Vos ahí en el documental mostrás mucho de eso. Son imágenes duras, que quizás uno no quiere observar, pero que necesita hacerlo para poder saber lo que sucedió a sangre fría, justamente. ¿Cómo llegaste a ese material? ¿Fue fácil? No, sí, relativamente. Una parte importante yo ya lo tenía, porque había hecho un trabajo para el MED, para el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Mira. Y a través de ellos pudimos conseguir material que pedido por ellos, a los cuales un par de canales no pudieron decir que no. Claro. Y bueno, me quedó ese material. Y después cuando lo empecé a revisar dije, no, bueno, acá hay... Es un material muy, muy, muy fuerte, sí. Muy... Y después algunas cosas por otros lados, pero básicamente eso lo tenía gracias a los compañeros del MED. ¿En qué lugar te encontraba la crisis del 2001 y el 2002 cuando mataron a Darío y a Maximiliano? No, bueno, nosotros estábamos en ese momento, habíamos constituido lo que se llamaba el Encuentro de Documentalistas, ahí en la Escuela de Avellaneda, donde yo estudié, era docente en ese momento. Habíamos hecho un encuentro en el 96 ya, el primer encuentro de documentalistas, después hicimos un festival de cine y video documental en el 97, en el 99. Ya veníamos percibiendo lo que estaba pasando. Claro. Y ya habíamos tenido una participación, aunque no llegó a concretarse porque no pudimos viajar, armamos un grupo que se llamó La Cuadrilla para ir a Cutralcó, donde había habido una represión, la muerte, sí, sí, de Teresa Rodríguez. Y ya estábamos involucrados con los movimientos, digamos, a partir de, bueno, que eso, en el primer festival que hicimos en el 97 vinieron los fogoneros de Cutralcó. Bueno, después estaba pendiente todo lo de Cabezas, ¿no? Uh-huh. Bueno, había una situación que tal vez no se veía en todas partes, pero nosotros lo veíamos claramente a partir de los materiales que venían, claro, de la gente que se acercaba a verlos, que había una ebullición y que ese proceso estaba llegando a su fin, ¿no? Entonces, nos involucramos con eso, qué sé yo. Bueno, y justamente el día 19 de diciembre constituimos el Movimiento de Documentalistas, en el MED, en la sede del Movimiento que nos prestaba en el lugar, claro, nos constituimos como Movimiento de Documentalistas. Y a partir de ahí, bueno, crecimos un montón, porque aparecieron lo que llamamos documentalistas silvestres, o sea... ciudadanos comunes. Cámaras, que se iban, registraban cosas, así que muchos se acercaron a nosotros, otros a otros grupos, pero así fue un boom. Y bueno, yo no me acuerdo exactamente de dónde estaba el 26 de junio, lo que sí, bueno, nos movilizamos con todo la marcha que se hizo, participamos del encuentro y de la organización a nuestro nivel de la marcha esa que se hizo en la iglesia Santa Cruz. Sí. Uh-huh. Y bueno, participamos de eso. Me acuerdo una anécdota que no lo dejaban hablar a Zamora. No sé por qué, porque había llegado tarde y yo le di mi lugar para que hablara. Porque fue el único tipo político que pudo estar, claro, en la plaza. ¿Te acordás? En la plaza. Exactamente. Era además. Y bueno, estábamos ahí, qué sé yo. Y una vez que pasa el tiempo, una vez que este documental se estrenó y que ya tiene una difusión inclusive a través de internet, ¿qué te gustaría que le quede al que observe este documental? ¿Qué historia o qué idea te gustaría que tenga quien observa en ese documental y que observa la historia de Darío? Y de mínima, que se movilice por y que participe junto con otros y se organice para resistir. Y de máxima que pretenda construir el socialismo aquí y ahora. Con eso alcanza. Y bueno. Con ese despertar de ideas alcanza para mucho más, me parece. Sí. Empezar a construirlo aquí y ahora, no como una cosa del futuro que alguna vez sucederá si pasan determinadas cosas, sino en cada lugar, en cada barrio, en cada colectivo, en cada movimiento, generar nuevas relaciones, nuevas formas de enfrentar la vida, que en algún momento, bueno, será que pueda cuajar en una nueva sociedad, pero hacerlo desde ahora, que era lo que hacía Darío. Quien dice esto es Miguel Mirra, el autor del documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, documental que tenemos en nuestra mano, una copia aquí que ponemos a disposición de todos a través del 4864-0489 y el 4866-1095. El Facebook de Rebeldes Estereotipos también está habilitado para quienes quieran esta copia del documental. La sortearemos si hay muchos que quieren llevárselo. Si no, acérquense ahora a Parque Patricios, que se va a transmitir en un... ¿Dónde exactamente? Bueno, ahí en la plaza en Caseros y Monteagudo, los compañeros de una asamblea por la memoria, uh-huh. Los compañeros del Centro Cultural de Cántaro. Bueno, van a hacer una proyección ahí con el cual hemos estado trabajando haciendo la movida de la otra cultura, uh-huh. 22, 23 y 24, sí. En IMPA y en el Frente de Artistas del Borda. Bueno, nada, eso, van a pasar el docu, me dijeron que querían que estuviera, y bueno, ahí vamos. Ahí estaremos. Ahí estamos. Caseros y Monteagudo a partir de las 5 de la tarde. Sí, va a haber también música, creo. Ahí está. Acérquense, si no hay un ejemplar del DVD, para el primero que llame, se lo lleva. Gracias, Miguel, por acompañarnos en la radio. Gracias a ustedes.